bonito, que bailas la cumbia, que gimes celosa de tu cinturita morena al bailar. Y tu pelo suelto juega con el viento, trayendo el mensaje de cumbia en la noche para que tu lugar. ¡Qué bonito! Correr por la arena, tómame la mano morena, que juntos vamos a soñar. Y tus ojos negros me miran, como si dijeras que jamás esta cumbia la podré olvidar. ¡Qué bonito baila cumbia morena, con tu pelo suelto! ¡Qué bonito baila cumbia morena, de los ojos negros! ¡Qué bonito baila cumbia morena, con tu pelo suelto! ¡Qué bonito baila cumbia morena, de los ojos negros! Pelo suelto, juega con el viento, trayendo el mensaje de cumbia en la noche para aquel lugar. ¡Qué bonito! Correr por la arena, tómame la mano morena, que juntos vamos a soñar. Y tus ojos negros, me miran, como si dijeras jamás esta cumbia la podré olvidar. Qué bonito baila cumbia morena, con tu pelo suelto. Qué bonito baila cumbia morena, de los ojos negros. Qué bonito baila cumbia morena, con tu pelo suelto. Qué bonito baila cumbia morena.